una vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Y te siento a ti, esté con quien esté, en sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer. Cuando pienso que te puedo superar, vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar. Nuestra cama está tan fría sin tu amor, y las rosas se han secado al no sentir ya tu voz. Stop.